bueno, es casi diríamos el momento en que siempre hacemos un poco de agenda, ¿no? Y de qué podemos ir a ver y qué podemos disfrutar. Algunas veces hemos tenido en la agenda algún audio que nos invita a una obra de teatro. Pero bueno, hoy vamos a tener directamente una entrevista con Tamara. Tamara es la directora de una obra que se llama El Partidito, un delirio patronal. Es una obra muy particular que se está desarrollando en el Club Estrella de Maldonado. Esto es en Juan B. Justo 1439 y tiene algunas particularidades que le vamos a preguntar a Tamara. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estoy, Tamara Davidovich. Ahí está. Polaco. Claro, sí, sí, sí. Davidovich. Bueno, Tamara, El Partidito se desarrolla en una cancha real de fútbol. Exacto, porque es un partido de fútbol. Claro. Es una obra que se mezcla con un partido de fútbol, tiene la duración de un partido de fútbol y por supuesto los aconteceres de un partido de fútbol completamente improvisado. Y es un partido con equipos mixtos, según parece, ¿no? Sí, hay hombres y mujeres y la particularidad es que los jugadores son empleados y patrones de una empresa de call center de seguros. Se dedican a la venta de seguros, coberturas de todo tipo de vida. La empresa se llama Sabid, es seguros de automotores, domiciliarios y de vida. Y tenemos en escena al jefe de la sucursal, al auditor de la sucursal, al auditor de Casa Matriz, enviado especialmente para esta ocasión. Sí. Y por supuesto todos los cargos gerenciales, ¿no? Está capital humano, la supervisión, los agentes de venta, que bueno, son los más jóvenes del partido, y que van a ir con su propio plan a este evento empresarial que organiza la patronal. Y el partido, ¿cómo se...? Digo, tampoco vamos a contar la obra, ¿no? Porque hay que ir a verla. Pero digo, ¿el partido es entre empleados y patrones? ¿Son los equipos? Los equipos, bueno, ¿no? Fue uno de los debates que tuve a la hora del armado de los equipos. En algún momento pensé que iban a ser, digamos, aleatorios en cada función. Y luego fui dándonos cuenta de... Fue un híbrido, ¿no? Digo, la decisión también de ver cómo los actores juegan y cómo se conocen y desarrollan la propia lógica de los equipos y también qué tensiones se juegan en los equipos opuestos. Entonces, no son enteramente empleados versus patrones, sino que hay algunas personajes que están fuera de lugar y que van a también traer las propias contradicciones dentro de los equipos y renovar tensiones en ese sentido. Siempre tratando de evitar ir a lo obvio, sí. Para también descubrir cuestiones de que no es todo blanco sobre negro, uh-huh. Y que no es fácil y directo ir a donde uno supondría que iría, ¿no? Apoyar a lo que sea. Pero termina, la verdad que la gente termina hinchando más por los goles de los empleados. Claro, sí. Porque seguramente entre el público hay mucho más empleado que patrón. Porque sí. Un club de barrio, es en Palermo. Sí. Siempre pensé que esta obra se ensayó en canchas de plazas. Claro. Entonces tenemos una relación con lo barrial muy fuerte. Pasamos 4 meses jugando la pelota en la cancha de la estación de Villa Pueyrredón. Y los vecinos, a los que teníamos que pedirle por favor que nos dejaran la cancha, claro. Se quedaban a ver las pasadas, nos daban devoluciones. Buenísimo. Ese es el aspecto más social de la obra y es lo que me parece que habla del alma del proyecto. Y es como interpela por todas partes. Y esto que ocurría ahí en los ensayos, digamos, ¿no? También ocurre en la cuando la obra está en la puesta en escena, digamos. O sea, los espectadores también... La función de la gente sale muy movilizada porque nosotros contamos una historia que es cruda, que es dura, sí. De una realidad laboral que estamos atravesando desde en los últimos tiempos, en la precarización laboral, que conocemos en el mundo del call center y de ese tipo particular de explotación a la que se someten jóvenes día a día y digo, eso no hay manera de no sentirse movilizado. ¿Cuántos empleados de call center me han venido a felicitar por cómo pudimos plasmar ese universo en sí. escena con sus 1500 detalles que muestran el sometimiento más cruel, ¿no? Uh-huh. Y también, digo, al mismo tiempo, con todo ese aspecto súper crudo de esta realidad, no dejan de irse de esta función con una sonrisa en la cara, habiendo pasado un buen rato, habiendo podido reflexionar, pero al mismo tiempo reírse también de la realidad que estamos contando. Me parece que eso es uno de los valores de las actuaciones, del elenco, que es que evitando ir a lo obvio constantemente, sorprenden con gestualidades que dentro de una sala de teatro quizás hubiese quedado completamente desentonado, pero como nosotros estamos en un espacio enorme, claro. y estamos llenando una cancha, yo te digo, el Tingueado tiene, no sé, tiene 7 metros de alto, o sea, es impresionante. Buenísimo. Es sí. un lugar increíble, ¿eh? Y son muy chiquitos los seres humanos en este lugar. Claro, sí. Pero el otro día veíamos fotos de la última función que hicimos y digo, la pucha, o sea, esta gente está gesticulando, está expresando en este nivel. Claro. Es muy rico en ese sentido actoral y se sí. agradece porque de pronto imagínate que es un partido de fútbol. Claro. Entonces hay escenas que sí son que lo va a ver la platea entera, pero después hay micro escenas que son para 2 o 3 espectadores porque justo tocó cerca de ellos. ¿Entiendes? Bueno. Es que yo pienso a veces cuando, no sé, ves un musical, esto de actuar y cantar y bailar, que me parece que debe ser complicadísimo, es más o menos algo así. O sea, estás igual. Actuando, hablando y jugando un partido de fútbol, entonces es como un musical deportivo, podríamos decir. Podría ser, de sí. hecho, hay canto y hay baile, claro. y hay fútbol, y hay escenas, y hay de todo. La verdad que no escatimé en recursos y no escatimé en creatividad. La verdad es que el elenco está a la altura de todos los desafíos que propone el proyecto porque la verdad es que entra, yo te digo, no queda nada raro, claro. O sea, qué bueno. Es como un descubrir constante para ellos también dentro de todo lo que es la improvisación. Y recordar siempre que estamos anulando la cuarta pared. Nosotros tenemos los personajes tienen plena conciencia de que están siendo observados, claro. Hay un público muy activo en cada función. Aparte es muy buscamos de hecho que sea así, sí. activo, y que tengan el lugar para hinchar por los goles que quieran, para señalar faltas, qué bueno. para pedir no sé, un penal, lo claro, que sea, sí, ¿no? sí, sí. Está todo el tiempo ese espacio abierto. Aparte es muy lindo escucharte a vos, que sos la directora, hablar así con ese entusiasmo y con esas ganas. Claro, es da muchas ganas de ir a ver la obra. Bueno, las fechas, yo acá tengo una gacetilla que habla del 25 de agosto a las 18:30. Sí. ¿Cuáles son las otras presentaciones? Volvemos el domingo que viene a las 18:30. Sí. Y después vamos a tener varias funciones. Vamos a tener 3 funciones más en septiembre. Bien. A las 19:30, los domingos. Está bien. Siempre bueno. ahí en el Club Estrella de Maldonado, que es en Juan de Justo, 1439. Y, bueno, las entradas ya están habilitadas para reservas en Alternativa Teatral. Sí. Ya, bueno, también pueden encontrarnos en nuestras redes, en Instagram, el guión bajo partidito. Ahí comunicamos de pronto si salen fechas en clubes especiales, o digamos como eventos. Porque también digo, es algo muy lindo el proyecto, esto de poder hacerlo girar todavía. Eso, claro. Estamos produciendo, claro. La idea es poder recorrer por todas partes. Varios clubes, buenísimo. Hablamos con Tamara Davidovich, directora de El Partidito, un delirio patronal, que está en la estrella, Club Estrella de Maldonado, Juan B. Justo, 1439. Bueno, Tamara, muchas gracias. Y la vamos a ir a ver. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.